Confírmame la solicitud, por favor, nena, déjame entrar. Vi tu foto y no pude evitar darle un freno a mi curiosidad. Conocerte más entera aún, ver de ti la parte más sensual, empezar una conversación que tal vez nos pueda enamorar. En tu muro no pude dejar que me gusta lo que publicas. De ese álbum que dejaste ayer me robé ya casi la mitad. Yo no te voy a recomendar, pues te quiero solo para mí. Confírmame la solicitud, dale, nena, que yo estoy aquí. Te regalo mil caras sonrientes, mi perfil es de un corazón que dibuja en el medio tu nombre, lo rodea un te quiero, mi amor. Yo aquí estoy esperando impaciente el color verde de la ocasión de empezar con un hola princesa. Yo soy quien escribió esta canción. Rosario, me saluda Nelo. La oportunidad, un instante de felicidad, de poder sentarme a hablar con vos, más allá de una atracción virtual. Yo no te voy a recomendar, pues te quiero solo para mí. Confírmame la solicitud, dale, nena, que yo estoy aquí. Te regalo mil caras sonrientes, mi perfil es de un corazón que dibuja en el medio tu nombre, lo rodea un te quiero, mi amor. Yo aquí estoy esperando impaciente el color verde de la ocasión de empezar con un hola princesa. Yo soy quien escribió esta canción. Aquí estoy, vida, esperando la ocasión.